salsa de los 70. ¿Sabe quién transmite? Es Radio AQP, la mejor música para usted. Dice así. ¡Dice! los años 1600, cuando el tirano mandó las calles de Cartagena, aquella historia vivió. Esclavitud perpetua.

hoy ya no será igual. Sucesos que no volverán. Hoy tengo un nuevo amor, hoy tengo otra ilusión y alcancé mi felicidad. Le doy gracias a Dios y a la buena aventura, porque las cosas buenas me tenían que llegar. Puedo decir que soy afortunado. Sucesos de la vida real. Puedo decir que soy afortunado. Sucesos de la vida real. Acupe con música fácil de escuchar. El zodiaco me ha dicho que ya voy a encontrar la mujer de mis sueños, mi pareja ideal. Yo soy de Capricornio, tú de Piscis serás. Un viernes por la noche yo te voy a encontrar. Descríbela, yo quiero saber cómo eres tú. Descríbela, dime si me amará para siempre. Yo te esperaré con impaciencia. No aguanto más, te quiero ya. Descríbela, por favor, descríbela. Dime si es sincera en el amor. Dime si será fiel para siempre. Descríbela, por favor, descríbela. Dime cuál es el los astros nos unirá por siempre. Son leyes zodiacales que rige el universo. Tú eres agua y yo tierra, como nuestro planeta. Y juntos formaremos nuestro mundo de amor. Descríbela, yo quiero saber cómo eres tú. Descríbela, dime si me amará para siempre. Yo te esperaré con impaciencia. No aguanto más, te quiero ya. Descríbela, por favor, descríbela. Radio Acupé, la mejor música para usted. La Colonia Latina, el Bullor, Quique, Cindy. Salsa por cuatro vientos. Salsa por cuatro vientos. Esperé de 12 a 12. ¡Ay, ya! corazón le dio. Vacila. Y yo lo que quiero es un hippie de cantar a la línea.

¿Sabe quién transmite? Es Radio Acupé, la mejor música para usted. Thank you.